Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Concentración correcta. Bueno, la concentración correcta es una práctica que, como bien sabéis, sobre todo los que meditáis, y creo que aquí también hacéis un poquito de meditación, ¿no? Bueno, pues esa práctica consiste en cultivar una mente unidireccional. O sea, la mente puede ir en muchas direcciones. Y ese es el barullo, el cacao mental, que también en la filosofía budista se llama el mono loco. Mono loco va de un lado a otro saltando ramas. La mente es comparada con ese mono, ¿no? Nuestra concentración no está en una dirección, sino en muchas. Bien, pues la concentración correcta, como estos monjes budistas que están ahí en la nieve, no tienen frío ni nada, porque están concentrados en una sola dirección. Hay dos clases de concentración, la activa y la selectiva. La concentración activa hace que la mente permanezca en el momento presente. Otra vez el momento presente. Es que es tan importante. Y cuando se va, la traemos al momento presente, a la nieve. Y cuando se va a una playa paradisíaca, a la nieve. Estos señores son perfectamente famosos por sus concentraciones, ¿no? Porque llevan prácticamente toda su vida. Bueno, voy a leeros una cosa que dice. Hay un poema muy, muy chulo, mirad lo que dice. El viento silba en el bambú y el bambú baila. Cuando cesa el viento, el bambú se sume en la quietud. Qué sencillo, pero nos está hablando del bambú, que cuando el viento llega, el bambú fluye con el viento y se mueve, le da la bienvenida al viento. Y cuando el viento se va, pues el bambú no se resiste a su marcha. Le deja que se vaya y ya está. Llevarlo a la práctica nuestra. Ay, pobre, bebe agua. Yo tengo un problema. Es que cuanto más te contienes, más tos. Bueno, no pasa nada. Yo ya estoy acabando, ¿eh? No te preocupes. Ya estoy acabando. Bueno. ¿Que yo ya le he dado? No, Ale, tú tranquila, que no, tú no te apures, ¿eh? No pasa nada. Tú sé como el bambú, que viene el picor, pues toses. Y ya está, y nosotros nos esperamos a que tú tosas. ¿Vale? Venga. Bien, esa sería la concentración activa. Vamos a la selectiva. La concentración selectiva es que la mente elige un objeto para concentrarse y deja todo lo demás y se concentra solo en un objeto. La activa es aquí y ahora y la selectiva es sobre un objeto, sobre algo. Puede ser un árbol, puede ser una montaña, puede ser una vela, lo que sea. Esa es la selectiva. En meditación se utiliza este tipo de cosas. Con selección de algo, ahí me fijo, ahí respiro y ahí entro en un espacio de serenidad y de calma. Bueno, la concentración de la que estamos hablando no sirve para huir de nuestros problemas, claro que no. No, sirve para estar más presentes en el problema, para darnos cuenta y al darnos cuenta ver esa luz que yo os decía antes, que siempre trae un problema. El problema siempre trae la solución, pero no lo vemos. no podemos verlo. Porque tenemos una mente muy limitada, somos humanos. Entonces hay que tener paciencia con nosotros mismos y con las cosas que la vida nos trae y ser de la mejor manera compasivos con el sufrimiento y de la mejor manera también felices, dentro de lo que podamos ser felices. De la concentración nace la visión clara, ¿os acordáis? De la visión correcta. Y alcanzamos niveles de conciencia superiores. Bien, la mente consciente continúa siempre observando, aunque esa mente ya haya trascendido, ya haya sido transformada en su evolución y se haya convertido en una mente sabia. Voy a haceros una pequeña explicación. Nosotros tenemos una mente que conocemos todos, que es la mente que llamamos racional. La mente racional es muy limitada y también limitante. Entiende algunas cosas, no entiende todas, ¿vale? Pero eso es normal. Y por mucho que lo intentemos, hay veces que no podemos ir más allá porque tiene una especie de barreras. Hasta aquí entiendo, no entiendo más. Y la evolución consiste en que esa mente limitada y limitante vaya expandiéndose un poquito para llegar a alcanzar el aspecto superior, que es la mente superior, la supramente, ¿vale? Esa es la mente sabia. Nosotros tenemos una mente con ciertos conocimientos. Pueden ser muchos, pero no dejan de ser solo conocimientos. No sabiduría. Las personas que tienen sabiduría es porque de alguna o de otra manera su evolución le ha llevado a filtrar desde su mente superior esa luz que le ayude a ver las cosas con visión correcta. ¿Me he explicado? Uy, aquí me pone una cara. Luego te lo explico.